Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Jesús, en este domingo, hace una pausa en su vida diaria para decirnos: a ver, un momentico. Lo que les estoy proponiendo no es fácil, no es para flojos, tampoco es para santurrones que se quedan en el templo cumpliendo preceptos. No, señores. Aceptar mi estilo de vivir cada día implica renuncias muy radicales. Tiene que estar dispuesto a posponer hasta los intereses familiares, como sus padres, sus hermanos, lo más querido que tengas, etc., para así dedicarse a construir un mundo nuevo según mi proyecto. Y eso no es fácil. Así que, si tú te pones a calcular y ves que no puedes o que no tienes capacidades para la renuncia, espera un poco antes de ponerte a hacer el ridículo, autoengañándote con una religiosidad que nada tiene de seguimiento mío. Ese es Jesús. Y nos advierte que no hay cristianismo sin renuncia, sin cruz, sin grupos adversos, sin persecución y tanta caricatura que hemos hecho de Jesús y su proyecto. ¡Qué pena siento! Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. Recuerden, pueden seguir la Santa Misa en mi canal de YouTube Entre Valores. ¡Feliz domingo y gracias por seguirme!